mirada triste, se nota en sus ojos lo que está sufriendo. Tiene un dolor por dentro que la muerte deja cuando duele en serio. Tiene apenas 15 años y probó del vaso ese trago amargo. Ella es una adolescente que el primer amor le ha causado daño. Ahora ella se imagina que el amor termina en su primer fracaso. Piensa que todo ha acabado, se quedó vacía en un solo llanto. Tiene mucho que aprender, pero a su edad no puede entender. El amor sonríe y golpea fuerte a la misma vez. Sonríe, que es linda tu sonrisa. Pequeña, no estés triste, deja de estar sufriendo, no quieras destruirte. Fue una mala experiencia en donde tú perdiste. Sonríe y no mires para atrás, que el pasado ya no existe. La vida te dará otra oportunidad. Muchacha, por favor, no llores más. Ahora ella se imagina que el amor termina en su primer fracaso. Piensa que todo ha acabado, se quedó vacía en un solo llanto. Tiene mucho que aprender, pero a su edad no puede entender. El amor sonríe y golpea fuerte a la misma vez. Sonríe, que es linda tu sonrisa. Pequeña, no estés triste, deja de estar sufriendo, no quieras destruirte. Fue una mala experiencia en donde tú perdiste. Sonríe y no mires para atrás, que el pasado ya no existe. La vida te dará otra oportunidad. Muchacha, por favor, no llores más.